sábado 9 de octubre a las 9 de la mañana en el rectorado de la UNL se llevará a cabo la jornada de videojuegos Santa Fe 2010. Es la tercera edición y habrá talleres, charlas y exposiciones de productos. Por eso estamos en comunicación con el ingeniero Gastón Martín. Eres coordinador del área de vinculación de la FECH. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia y a ustedes particularmente por este llamado. Estamos realmente intrigados en esto de los videojuegos. ¿Cómo va a ser esta jornada de videojuegos, la capacitación para empresas también dedicadas a estos productos? ¿Qué podrías contarnos? Sí, las jornadas es una actividad que anualmente estamos desarrollando desde la FECH, y lo que exponemos en esa jornada son diferentes tecnologías, diferentes rubros dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos, que permite a una persona que está interesada en esto encontrar un camino para empezar a interiorizarse en el mundo de los videojuegos, que es tan apasionante, no tanto desde el punto de vista del jugador, sino desde aquellos que están interesados en crear videojuegos nuevos. Uh-huh. Y esto tiene varias aristas, porque no es solamente la parte de programación, la parte informática, sino que hay charlas también respecto a negocios, charlas respecto a música, a arte para videojuegos, diferentes temáticas y disciplinas que confluyen en un videojuego y, bueno, que para algunos es un medio de vida. Claro. Respecto a la capacitación, en el conjunto de actividades que nosotros desarrollamos para impulsar la industria de videojuegos en la provincia de Santa Fe y en la ciudad en particular, vamos a estar también creando una capacitación conjuntamente con la provincia de Santa Fe para el desarrollo de negocios basados en videojuegos. Uh-huh. Esto es, todas aquellas empresas y todas aquellas personas que están interesadas en crear su empresa o en iniciar una actividad que tenga que ver con el desarrollo de los videojuegos, tiene la oportunidad de capacitarse en negocios y en cómo abrirse al mercado internacional, fundamentalmente, en esta industria. Para eso, lo que debería hacer es enviarnos una solicitud de inscripción a mi dirección de correo, que es gmartin@unl.edu.ar, y manifestar su intención de participar en esto. Le estará dando gente de Argentina y de México, y bueno, como estaba diciendo, es un primer acceso al mercado internacional respecto, bueno, a lo que es iniciar una empresa de videojuegos. Vamos a destacar también que existe la oportunidad a partir del año que viene o a partir de fines de este año de inscribirse en lo que es una especialización en videojuegos en FECH, ¿no es así? Sí, en realidad es una tecnicatura que ha iniciado este año, con lo cual la primer cohorte, los primeros estudiantes ya han iniciado su cursada. Actualmente son unos 150 estudiantes distribuidos en todo el país que están haciendo esta tecnicatura y que en este segundo cuatrimestre nuevamente se abre la inscripción para el próximo año. Uh-huh. Esto debemos mencionar que es un título universitario y que al ser por educación a distancia, cualquier estudiante que no se encuentre en la ciudad de Santa Fe puede realizar esta tecnicatura sin mayores inconvenientes. Uh-huh. Con lo cual, invitamos a todos a inscribirse para el año que viene, ¿no? ¿Cómo ves? Porque esto de un tiempo a esta parte se veía como algo impensado, de que haya tanto mercado para los videojuegos. Uno se imaginaba videojuegos de nuestra época, eran, bueno, el Family Game y todas esas cositas, claro, que simplemente quedaban ahí y que se veía muy lejos como para empezar a crearlos. Y ahora ya forma parte de un mundo totalmente actualizado y tecnológico. Incluso hay gente que a través de los videojuegos realiza negocios, compra y vende cosas. Hay personas que ya en los excesos tienen vidas dentro de los videojuegos. ¿Y cómo se ve esta parte que se podría hasta llamar negativa del abuso de los videojuegos? Bueno, evidentemente los videojuegos, como casi toda actividad, tiene una parte positiva y una parte negativa. El abuso claramente es negativo y como cualquier abuso debe ser abordado mediante una problemática particular. Que por supuesto en la tecnicatura lo vemos y en las jornadas de videojuegos hay un par de charlas que abordan justamente esta temática. Así que desde ya, para interiorizarnos más sobre este tema, habrá expertos que vienen de Buenos Aires a charlar sobre este abordaje. Uh-huh. Y claramente el videojuego se ha convertido, como mencionabas recién, en una actividad que forma parte de nuestra vida. Hoy en día tenemos, por ejemplo, una de las actividades que más se desarrolla en videojuegos acá en la ciudad de Santa Fe, que son los denominados advert games, es decir, aquellos videojuegos que están orientados al marketing y a la publicidad de las empresas. Uh-huh. Son juegos en donde nos invitan a hacer ciertos descubrimientos y que nos llevan a descubrir justamente un producto o algún tipo de servicio. Y estamos enfrentados permanentemente a este tipo de actividad que en algunos casos son hasta educativos y nos permiten tener o ampliar nuestros conocimientos por ahí referido a productos o por ahí referidos a conocimientos de interés general, con lo cual también tienen su beta positiva que invitamos a todos a desarrollar nuevos videojuegos que produzcan esto en el público. Seguramente, y también es necesario este conocimiento técnico, para llamarlo de alguna manera, para saber cómo tratar esto y para dónde ir encarrilando esto que se viene, que son los videojuegos a niveles mundiales. Y por ahí nuestra generación no va a ser la que más lo va a vivir, pero sabemos que en generaciones futuras esto va a ser total, van a participar todos, y por eso es necesario, tanto para los padres, para aquellos que se están especializando, conocer y saber bien cómo manejar estas cosas desde estudios científicos, y esta es la posibilidad que se brinda a través de estas jornadas de videojuegos. Realmente es un tema muy interesante, Gastón, gracias por respondernos a las preguntas, y bueno, invitamos a toda la gente, ¿te parece? Sí, invitemos entonces a participar de las jornadas del día 9, accediendo a la página www.videojuegossantafe.com.ar/jornada. Lo repito por las dudas, www.videojuegossantafe.com.ar/jornadas. Ahí van a encontrar toda la información referente a estas jornadas y un formulario de inscripción que invitamos a todo el mundo a completar. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Así pasaba el ingeniero Gastón Martín, coordinador del área de vinculación de Fitch, invitándonos a las jornadas de videojuegos en Santa Fe 2010 para el sábado 9 de octubre a las 9 de la mañana en Rectorado de UNL.